Radio Ubrique. Deportes. 6:17 de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deporte, el espacio deportivo con toda la información y actualidad deportiva de la emisora municipal Radio Ubrique, donde a partir de ahora vamos a quedarnos sobre todo con los acontecimientos que nos esperan en estos próximos días, en este próximo fin de semana. Con nuestra agenda deportiva nos vamos a quedar hoy viernes, pero centrado sobre todo en una modalidad deportiva, en el senderismo. Vamos a hablar de dos iniciativas, una que se va a poner en marcha esta noche y otra el próximo sábado 19 de octubre. En primer lugar hablamos de la Transcastaña, una travesía ya clásica que organiza el Club de Atletismo Nutria Espantanera todos los años por esta fecha y que les lleva a recorrer casi 90 kilómetros que separan nuestra localidad de la comarca del Valle del Genal, que en esta época del año pues está esplendoroso con el cromatismo otoñal, con el color que le da esta estación a esa comarca que, como bien saben, viven en su totalidad, casi todos los pueblos viven en un alto porcentaje de la recolecta de la castaña y de su uso culinario. De eso vamos a hablar en la tarde de hoy, no del uso culinario, sino de esa Transcastaña que organiza el Club de Atletismo Nutria Espantanera. Y también nos vamos a quedar con la quinta edición de la Travesía de Mujeres Ronda Ubrique, que este año llegará una vez más el próximo sábado 19 de octubre. Vamos a dar más detalles para aquellas personas que estén todavía con la duda de si participar o no, den ese pasito y conozcan de primera mano en qué va a consistir nuevamente esta travesía, que ya decimos lleva el año pasado, por ejemplo, a casi 80 mujeres desde Ronda hasta nuestra localidad, hasta Ubrique. Además de eso, tenemos que hablar de fútbol. Nueva jornada liguera, el Ubrique Unión Deportiva Senior de nuevo juega en casa, esta vez ante el Federico Mayo B. Un partido ante un rival del que, bueno, se encuentra en la zona baja de la tabla, media baja de la tabla, y en la que los jugadores ubriqueños intentarán resarcirse de la derrota ante el Chiclana B. Tienen una buena ocasión para sumar puntos, para ir cogiendo confianza, para ir haciendo ese equipo que se tiene que poner a tope en esta primera vuelta para competir al máximo nivel y que seguro que lo van a hacer. Además, también vamos a tener el fútbol sala. Arranca el campeonato liguero 2012-2013 con los encuentros en las tres categorías esta noche. El pabellón polideportivo municipal, el pabellón Juan Coronel y la cancha exterior van a acoger los primeros encuentros de la división de honor de primera y de segunda división de esta competición liguera. También se nos olvidaba, ya que hablábamos de senderismo, recordar que mañana tiene lugar la ruta Ubrique el Bosque, que organiza el recién creado Club de Senderismo Los Tres Caminos, una ruta solidaria porque pretenden en este sentido conseguir dinero para colaborar con la niña Marina Reguera, que está quejada de una enfermedad, padece una enfermedad rara, la esclerosis tuberosa. Pues bien, con esta ruta que van a hacer los senderistas, esperan recaudar a algunos fondos para donarlo para la lucha, como decimos, para costear ese tratamiento contra la esclerosis tuberosa de Marina Reguera. Tenis de mesa, también tenemos que hablar de ciclismo. La Asociación Ciclista de Ubrique organiza este fin de semana dos rutas. Una, la ruta del contrabandista, la de Gibraltar, Ubrique-Gibraltar, y la otra, la ruta de la cancha, que va a tener lugar, que tendrá como escenario nuevamente el Parque Natural de los Alcornocales. Además, también destacar que este fin de semana arranca la Copa de Andalucía de Duatlón Cross y que vamos a tener en el segundo Duatlón Cross de Sanlúcar la Mayor, que es la prueba que inaugura esta copa, a dos ubriqueños, a Miguel Santos Orihuela y a Jesús Saborido. Pues bien, estos son algunos de los alguna parte del contenido que queremos adelantar, que queremos comentar y tratar en el día de hoy. Antes, como siempre, vamos unos minutos a escuchar unos consejos publicitarios y enseguida volvemos.

en competición este fin de semana. Primero vamos a quedarnos con la categoría senior y para recordar que el Lubric Unión Deportiva jugará nuevamente este domingo aquí en casa, en el Antonio Barbadillo, a partir de las 5 de la tarde, y que en esta ocasión el rival que tendrá enfrente será el filial del Federico Mayo. Un equipo que, como hemos comentado anteriormente, se encuentra en la zona baja de la clasificación, en la zona media-baja, podríamos decir. Es cuarto por la cola y ha ganado un partido de los cuatro que ha disputado. Por lo tanto, tiene solo 3 puntos. Tiene 5 goles a favor, es decir, muy goleador no es el equipo. Y tiene la friolera de 16 goles en contra. Es el equipo más goleado de la categoría. Veremos si el Lubric Unión Deportiva, como decimos, puede resarcirse de esa última derrota, de ese último partido que se disputaba en nuestra localidad ante el Chiclana B y que terminó con ese marcador 2-3 y con un Lubric Unión Deportiva con la sensación de haber dejado irse el partido por errores puntuales que le están costando puntos, errores en defensa, queremos decir. Si ya costaron puntos, los 3 puntos en este partido, también hay que recordar que ante el Ciudad de Chiclana desperdició una ventaja de 2-0 en la primera mitad para también por errores puntuales terminar empatando el partido y dejando 2 de esos 3 puntos que casi ya tenía en el bolsillo y quedándose allí en Chiclana. Vamos a estar muy pendientes de ese partido, pero también quisiéramos recordar que el domingo a la misma hora el Bosque Unión Deportiva recibe al gallito de la categoría, al conjunto del Jerez Deportivo Fútbol Club. Tal como nos dijo en su día su presidente, Antonio García, es todo un acontecimiento en esta categoría de la segunda provincial el poder jugar contra un equipo como este Jerez Deportivo por la masa social que arrastra. Sin ir más lejos, el Bosque Unión Deportiva ha logrado vender más de 1,000 entradas entre los aficionados azulinos. Por lo tanto, la grada del municipal Las Truchas del Bosque van a estar repleta de aficionados, casi como nunca se han visto, casi no, seguramente como nunca se ha visto ese campo de fútbol, con más, como decimos, de 1,200 aficionados. Para ir abriendo boca, recordemos que el ingreso económico o digamos la inyección económica que supone este partido para los equipos modestos como es este como es el Bosque Unión Deportiva es vital, digamos, para ir completando el presupuesto necesario para esta competición. Sin duda da alas que una masa así, que un número tan alto de aficionados acompañe al Jerez Deportivo con precios muy bajos. Imagínense, 3 euros la entrada, ya serían 3.000 euros que recaudaría el equipo de fútbol en cuestión. Por lo tanto, se pueden imaginar qué bien viene ese partido. Nosotros tendremos que esperar hasta la próxima primavera, ya que el partido de ida lo jugará el Lubric Unión Deportiva en Jerez. Esperemos que la situación sea la misma que ahora, que sigan acompañando este número de aficionados a su equipo y que cuando vengan a Ubrique pues veamos el Antonio Barbadillo como hace ya muchos, muchos años que no se ve. Bueno, eso en cuanto a la categoría senior. En cuanto a la categoría juvenil, descansará el Lubric Unión Deportiva, y en la categoría cadete, después de la tremenda goleada que infringiera al Sporting de Jerez, el Lubric Unión Deportiva viaja de nuevo a Jerez mañana a partir de las 6:30 para enfrentarse al Club Deportivo La Salle de Jerez. Habrá triple enfrentamiento entre equipos de Lubric Unión Deportiva y del Juventud Jerez Industrial mañana aquí en nuestra localidad, en Ubrique, en el Antonio Barbadillo. Comenzará con el partido entre los benjamines, entre Lubric Unión Deportiva Benjamín y el Juventud Jerez Industrial, y Alevín, porque van a jugar a la misma hora, a las 11 de la mañana, y en el mismo escenario, en el Antonio Barbadillo, que se dividirá en 2 campos de fútbol 7. Tras el partido de los pequeños, jugarán los infantiles, el horario previsto a las 12:30, y el rival, ya decimos, el Juventud Jerez Industrial. Y completará la jornada el Lubric Unión Deportiva Prebenjamín. Se desplaza a Jerez, al barrio de La Granja. Lo hará mañana, pero no lo va a hacer a las 9 de la mañana como estaba establecido en un principio. Se ha logrado cambiar este horario, la verdad que era una auténtica locura, desplazar a estos pequeños jugadores y tener que levantarlos pues casi a las 7 de la mañana y para que pudieran llegar a tiempo al a Jerez. Finalmente el partido se va a disputar a las 5:30 de la tarde. Así, como decimos, está programada la jornada en lo que se refiere a la competición oficial de la Federación Gaditana de Fútbol. Pero además vamos a tener otro encuentro correspondiente al vigésimo Campeonato Interprovincial de Veteranos Ruta de los Pueblos Blancos. También, al igual que le ocurre a Lubrica Unión Deportiva, los Vampiros van a jugar por segunda vez consecutiva en casa. Lo harán en el Antonio Barbadillo este domingo a partir de las 10:30 y el rival que tendrán enfrente será el conjunto del Lebrija. Enseguida vamos a comentar el resto de citas previstas para este fin de semana, pero antes vamos a quedarnos con una que se va a desarrollar a partir de esta noche. Además, es una clásica, hablamos de la Transcastaña, una travesía que año tras año organiza el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras. Vamos a conocer un poco más sobre esta cita, sobre esta iniciativa, con uno de sus componentes, uno de los componentes del Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, Luis Naranjo, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tú? Llega una clásica del Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, la Transcastaña, como decimos, una travesía a pie que os va a llevar desde Ubrique hasta el Valle del Genal y que tendrá lugar o que va a comenzar esta noche misma. ¿Cómo se presenta esta peculiar cita? Pues bien, antes de nada decirte que desde Ubrique era antiguamente, cuando empezaron los más veteranos del club, o los viejos, como a mí me gusta llamarlo, pues entonces sí se salía de Ubrique, pero hace ya unos 4 o 5 años vimos que era demasiado asfalto y decidimos salir, estamos saliendo desde la estación de corte, desde lo que es la cañada del Real Tesoro. Y así nos quitamos 20 o 25 kilómetros de carretera que eran terribles, vamos, para los pies. Se concentráis, por lo tanto, aquí en Ubrique, tiráis para la estación de corte en vuestros vehículos y a partir de ahí iniciáis la ruta, ¿no? Así es, así es. ¿Cuántas personas participáis en esta edición, Luis? Pues este año creo que vamos unos de 15 a 18. Hemos llegado otro año ahí hasta 30 personas, pero vaya, este año con 18 nos damos satisfechos. Digamos que es la media, ¿no? Sí, la media suele ser esa. El año que llegamos a 30 y pocas personas fue una excepción, vamos. Esto no, llevamos ya muchos años yendo. Le pregunté a Pedro y creo que son, yo llevo 9 consecutivos y ellos no sabrían seguro, pero de 14 a 15 años llevan. Y la media anda ahí, sobre 15, 18, excepcionalmente que vayamos unos 25, pero vamos, esa es la media. Luis, ¿y cuál fue el origen de esta travesía? Pues el origen, si no creo recordar malamente, fue esto salió de Pedro Ortega y nuestro amigo Serafín, que como tú sabes a ellos les gusta muchísimo el senderismo, y decidieron de salir un día y de ahí creo que fue a, si no iban ahí a Marbella, no sé, a Estepona o por ahí, y se encontraron ahí en el Valle de Henar, que eso era un paraje, vamos, que ellos no conocían, y decidieron ya de ir todos los años. Empezaron 2. Por eso te digo que somos 18, está bien la media. Al otro año creo que fueron ya 4 o 5, al otro año 6 o 7, y así hasta los 14 años que va a ser ahora, vamos a poner, porque es que no se sabe seguro si son 14, 15 o 12. Pero la idea fue de ellos dos, y esto ha ido más y más, y no lo queremos dejar porque, hombre, es una cosa que hacemos todos los años, y si no pueden ir uno, pues vamos otro, y así lo vamos llevando. Ha ido paralelo, por lo tanto, digamos, la evolución de esta travesía, de la participación con la afición al montañismo que también os invadió al Club de Atletismo Nutrias Pantaneras. Recordemos, Club de Atletismo de carreras populares, carreras de asfalto, y bueno, ya estáis constituidos también como club de montaña, pero pienso que ha sido paralelo también ese incremento de la participación en esta travesía, ¿no? Sí, yo creo que sí, que es así. Y además, con esto del atletismo, se ve que conforme vamos cumpliendo años, pues vamos abandonando un poco el asfalto, porque ya sabemos que el asfalto requiere un entrenamiento más específico, más velocidad, nos metemos en carrera de montaña y en senderismo y como desgraciadamente ya, por lo menos en nuestro crew, ya estamos, somos más veteranos que otra cosa, pues eso sale así, ¿eh? Que tampoco es que hayamos dejado el asfalto, ni mucho menos, pero claro, como bien dice, el salto ese de las carreras populares a la montaña viene de eso, de que va a una carrera de montaña o al senderismo y parece que no, pero se disfruta más, por lo menos yo lo veo así. ¿Por qué la hacéis nocturna? Pues supongo que eso fue de como empezaron ellos, para irse desde aquí de Ubrique y aprovechar el fin de semana, tiene que ser así, porque si salimos el sábado a las 6, estamos hablando de que vamos a hacer, entre esta noche, terminaremos mañana al mediodía, unos 50 kilómetros. Y 50 kilómetros de senderismo sabemos que son 10, 12, 13 horas, 14, por ahí, por ahí. Si lo haces por la mañana, pues terminaría el sábado, pero de madrugada. Así que por lo menos tenemos seguro ya que vamos a terminar sobre las 2 o las 3 del mediodía a descansar, a comer y a disfrutar del paisaje, porque la noche prácticamente lo hacemos para que nos amanezca ya en el Valle del Jenar, que es lo más bonito y lo que queremos disfrutar, porque esto de aquí del Guadalete y eso, pues más o menos lo conocemos, son carriles y demás, aunque también tiene su encanto, pero vamos, lo que nosotros nos llamamos la atención es el Valle del Jenar. ¿Recorréis alrededor de cuántos kilómetros entre los dos días? Pues he calculado hoy, como te he dicho antes, uno de 42 a 50 y mañana serán 20, 25. El segundo día siempre lo dejamos opcional, según cómo nos levantemos, cómo hacemos, cómo hayamos terminado, porque hay dos o tres rutas, unas más largas, otras más cortas, pero lo mínimo 25, de 25 a 30 mañana. Esta noche de 45 a 50, seguro. ¿Cuál es el recorrido que seguís, Luis? Pues este año lo hemos cambiado un poco, porque lo metimos el año pasado demasiado, como te he dicho antes, demasiado pronto en el valle, y pasar la noche por el valle, para no verlo, es pamplino, vamos. Así que hemos vuelto casi a los orígenes, que salimos desde la Cañada de Real Tesoro, nos vamos hacia Siete Pilas, y allí sale un carril que va hacia Poyato. Pues ese carril lo dejamos y nos dirigimos dirección a Tajate. Llegamos a Tajate, allí haremos una paradita, porque eso serán 3 horas y media, 4 horas de camino. Estamos hablando que vamos a salir sobre las 12, 3 y media a las 4 estaremos en Tajate. Allí comeremos algo, estamos allí media hora, 40 minutos, y desde allí nos dirigimos hacia el Pandeire, por una cañada que hay por debajo de Tajate. Salimos al Pandeire para que más o menos quiera saber por dónde es, transcurre por el carril que hace nuestro amigo ir de la carrera suya de al Pandeire. Subimos hacia arriba al puerto, llegamos al Pandeire y ya desde allí cogemos la carretera que une al Pandeire con Faraján, porque allí no hay sendero. Hay un sendero que ha abierto Ildefonso ahora para el Ultra, pero por lo visto es privado y no se puede pasar, en fin. Que pasamos por asfalto, que es lo único de asfalto que vamos a hacer. 5 kilómetros desde Atajate a Faraján. De Faraján ya sale otro sendero que nos lleva bajo al río, dirección a Jubrique. Y desde allí tendremos que subir unos 4 o 8 kilómetros ya, cuesta arriba todo, hasta el puerto del Cormenar, que se llama. Y desde el puerto del Cormenar, pues nos quedarían unos 3 kilómetros hasta Jubrique. Jubrique es un pueblo muy pequeñito, como ya conoce todo el mundo, allí en el Valle de Jenar, precioso, y allí tenemos pensado que nos amanezca un poquito antes de llegar, porque desde allí ya hasta la Venta de San Juan es lo más bonito. Allí hay unos castañales inmensos, que eso disfrutamos muchísimo, porque siempre vamos por esta fecha, porque coincide con la recogida de las castañas. Eso quiere decir que si tú vas días antes o meses antes, aquello es como está desierto. Pero ahora mismo te pueden encontrar cuadrillas de 20, 30 personas allí recogiendo castañas, que eso es también digno de ver, cómo trabajan estas personas y de paso saber el trabajo que conlleva recolectar las castañas, que nos creemos que las castañas vienen ya ahí en un saco y te las ponen en la tienda. Así que eso lleva un trabajo enorme, ¿eh? Casi todas son mujeres con sus guantes, niños, en fin, es su trabajo y es encomiable leerlo y como nos hablan, como nos atienden. Eso sí, pasamos por muchos castañales, pero con con la premura de que prohibido casarse, porque nosotros no lo vamos a coger castaña. Uh-huh. Vayamos a pensar que le ponemos ese nombre porque vamos a Río de Nada, pero que eso está totalmente prohibido. Esa es la primera premisa que dijimos cuando vamos. Aquí no se coge ni una castaña. El que quiera castaña, que la compre luego en la venta, ¿eh? Porque demasiado pobre el trabajo que lleva, que eso es su pan, como aquel que dice. Uh-huh. Y al contrario de lo que piensa la gente, te vas allí y seguramente ellos mismos te lo ofrecerán uh-huh. algunas castañas, seguro. Ahora, lo que no se puede hacer, porque los primeros años tenían un poco de recelo, porque va gente de todas clases. A nosotros nos lo han dicho muchos años, que se supan y que no vayamos a coger castañas, que eso no es, aunque aquello no está vallado ni está nada, pero vamos. Lo que vengo a referirme con esto dicho es que mucha gente se cree aquí que ya nos comentan por ahí, vaya a las castañas, sí, vamos a las castañas, no a coger castañas. Es otra cosa, ¿eh? Eso que quede claro. Uh-huh. Y como te he dicho antes, pues eso es lo más bonito del recorrido. Y después llegamos al pueblo de Genaguacil, que es el pueblecito este donde hacen la exposición de escultura. Ay, de escultura. El taller de escultura. Ahí, y está todo el pueblo, calle por calle, está en cada calle, hay una escultura esa que por lo visto el que gana la deja allí. Ese es digno de ver el pueblecito ese, ¿eh? Tan pequeñito en el sitio que está, que parece que lo han puesto allí. En fin, sigo. Y desde allí ya nos quedaría nada más que unos 6 o 7 kilómetros hasta la venta de San Juan. Uh-huh. Y allí, pues, descansar, comer, ¿eh? Para el otro día que tenemos que seguir otra vez. Eso sería el recorrido de la ruta que arranca esta madrugada, en torno, como bien comenta Luis, a los 50 kilómetros para mañana, para el domingo, ¿qué os quedaría? Pues el domingo pues nos levantaremos como todos los años sobre las 7, a las 7 y media, y nos quedarían, como te he dicho antes, pues depende. Lo más seguro es que hagamos lo más largo, porque nosotros, ya que vamos, pues no vamos a cortar mucho, ¿no? Claro. Nos quedarían unos 25 o 30 kilómetros, que sería salir desde la venta, y ya nos dirigiríamos hacia Benalauría, en principio. En este caso tendríamos que pasar el río 3 veces, si no recuerdo malamente, sí, 3 veces. Se va cruzando el río, se va subiendo, porque eso ya es toda subida, hasta Benalauría. Son unos 10 o 12 kilómetros hasta Benalauría. Allí desayunaríamos, lo más seguro, y luego desde allí ya nos dirigiríamos hacia el puerto de Poyato, que está encima de lo alto de la cañada de Real Tesoro. Y desde ahí ya un camino paralelo al que hemos ido por la madrugada, un camino paralelo que hay, y salimos otra vez a 7 pilas. Y desde allí ya pues ya encaramos la cañada de Real Tesoro y allí ya terminamos. Luis, ¿siempre hacéis el mismo recorrido o lo vais modificando todos los años? Algunos años lo cambiamos, porque también es muy monótono de hacerlo todos los años por donde mismo. Pero vamos, que nos reunimos y decidimos un año bueno por un lado, otro año por otro, porque si algo tenemos claro es que vamos, el Valle de Jena lo estamos descubriendo poquito a poco. Que no descartamos otro año porque de ahí se puede salir desde cualquier lado. Ya este año, cuando algunos hagamos el Ultra, pues conoceremos nuevos caminos, y si hay que salir desde Gaucín, pues se sale desde Gaucín. El toque todo es, por lo menos en la vista que nosotros tenemos, es de conocer el Valle de Jena y disfrutarlo, ya que lo tenemos ahí a un paso, vamos. ¿Y cómo preparáis sobre el terreno o el recorrido de la travesía? ¿La recorréis semanas antes para ver el estado de los caminos y por dónde vais a coger? ¿O ya tenéis el recorrido preconcebido de mucho tiempo atrás? Bueno, estos años atrás hemos estado haciendo varios recorridos. Uh-huh. Y ya tenemos, sobre el mapa, tenemos 4 o 5 recorridos específicos. Este año hacía la casualidad de que habíamos unos pocos estrenando el Ultra de que va a salir de, y sí, hemos visto caminos alternativos para otros años, pero este año vamos a repetir el de hace 2 años. Eso no quita que el año que viene decidamos salir desde distintos sitios, pero que eso ya está marcado en el mapa, y 2 meses antes, sobre feria, últimos de agosto, siempre vamos algunos mirando a ver si había algunos desperfectos en el río, en los carriles, si han abierto nuevas veredas, en fin. Eso ya lo vamos haciendo sobre el terreno. ¿Y qué complejidad entraña una ruta como esta? Bueno, pues esto yo lo que veo es más que nada el tiempo que se echa, porque claro, si son 50 kilómetros y no está estrenado, quiera o no, aunque vayamos andando, ya no ha pasado. Yo voy a poner mi caso. El primer año que yo fui, yo ya andaba por aquí, me he dado mis paseos, pero yo fui y lo pasé mal, la verdad. Así que un mínimo de preparación hay que llevar. Otro hándicap que yo veo, que no esté acostumbrado a la noche, también se ve gente, me río porque se ve gente todos los años que vamos andando y algunas que han dormido, como la de Moscaña, hablando con el cachondeo, dando las 5 a las 6 de la mañana, alguna gente va a dormir, así que... Pero vamos, que andando así como está la gente ahora en Ubrique, que sale todos los fines de semana y eso, se hace perfectamente, vamos. Para aquellos que no lo conozcan, ¿qué tiene de especial vuestro destino, el Valle del Genal? Pues el Valle del Genal, como he dicho antes, esto, porque es que es un sitio que está ahí tan cerca y está tan desconocido, que creo que lo conoce más la gente de ahí de la costa que nosotros, estando a prácticamente a los mismos kilómetros, ¿no? Uh-huh. Y eso tiene una diversidad de árboles, lo mismo hay castaño, que hay quejigo, que hay encina, olivo, yo qué sé, pasas por un lado y lo mismo hay un castañar inmenso, que pasa por otro lado que hay un montón de olivos, y luego el agua, que hay agua por todos lados, y sobre todo los pueblecitos. Los pueblecitos son picos pueblo, ¿no? Ya aquí en Ubrique no hemos acostumbrado, aquí si te sales del casco antiguo ya no parece un pueblo. Pero allí todos los pueblos son iguales, allí, por decirte alguno, Atajate. Uh-huh. Atajate es el pueblo más chico de la provincia de Málaga. Y en habitante igual, Atajate puede tener 100 personas, eso te llama la atención, porque tú llegas allí y no ves nadie, no ves, a lo mejor ves un pueblecito de eso, no ves 4 o 5 coches. En Aguací, por ejemplo, hasta los discos de tráfico están hechos de escultura, eso también te llama la atención. Uh-huh. Que son pueblos, que se nota que son, sales por la noche allí a cualquier pueblo y ves a las personas como antaño aquí en Ubrique, que sentan sus puertas, con las puertas abiertas, no le temen a nada. Así que ese, por lo menos el canto que yo lo veo es ese. Desde luego. Pues ya saben, esta noche a las 12 parten hacia el Valle del Genal los componentes del Club de Atletismo Nutrias Pantaneras. Luis, lo vamos a dejar aquí. Te vamos a dar las gracias y sobre todo porque es que, tal como nos lo has contado, nos has hecho una imagen, ¿no?, de lo que se vais a encontrar, una perfecta descripción de lo que va a ser el Valle del Genal. Muchas gracias y mucha suerte y que disfrutéis de esta travesía. Si me permite, esto es una cosita, sí. Ya que estoy en la antena, me gustaría decir que a las personas, a los corredores que quieran hacer la carrera nuestra de la popular, que ya está aquí, uh-huh, que es lo más fuerte de este mes, pues me gustaría decir que no lo dejen para el último día, porque las inscripciones se ve que van a buena marcha, ¿eh?, y sería una lástima que se cubrieran y no pudieran correr. Así que decirle que se pongan las pilas y que se apunten, porque le echa un vistazo ahí a las inscripciones y van bastante bien. Uh-huh. Así que no lo den para el último día, porque luego hay un follón para la organización y para ellos que no puedan correr en su pueblo. ¿Vale? Por cierto, también recordamos que este próximo lunes, a partir de las 8:30 de la tarde, en la ermita de San Pedro, tendrá lugar la presentación oficial de la prueba a cargo de Serafín Maza. La puesta de largo de la prueba, ¿no? Desde aquí también me gustaría invitar a todo aquel que lo desee, pues que vaya, porque seguro que nuestro amigo Serafín nos va a deleitar con la charlita, ¿vale? Uh-huh. Están invitados todo aficionado que quiera a esta, digamos, presentación de la vigésima carrera Nutrias Pantaneras. Luis, gracias. Muchas gracias. Venga, ustedes. Un abrazo, hasta luego. Recordamos que también mañana tendrá lugar la ruta Ubrique el Bosque, que organiza el Club de Senderismo Los Tres Caminos, con el siguiente recorrido: Ubrique, carretera de la Venta Martín, Llanos del Campo, en la huerta, Gondón, y de Gondón a los Llanos del Campo, en la huerta de Benamahoma, y paseo por el río Maj Aceite hasta el bosque. Vamos a quedarnos también con, en primer lugar, hablando de las pruebas de este fin de semana. Tenemos el inicio con el segundo Duatlón Cross de Sanlúcar la Mayor, Ciudad del Sol, de la Copa Andaluza de Duatlón Cross. Dos ubriqueños van a estar presentes en esta prueba: Miguel Ángel Santos Orihuela y Jesús Saborido. Se trata de un duatlón que comenzará con 6 kilómetros de carrera a pie, 19 kilómetros y medio de bicicleta y 3 kilómetros de carrera a pie. También en tenis de mesa, los equipos del Club de Tenis de Mesa Ubrique juegan este fin de semana aquí en Ubrique, el grupo 5 de Superdivisión Andaluza. Lo hará mañana a partir de las 6 contra el Club Deportivo Sidoña. Y el del grupo 9, División de Honor, lo hará el domingo a las 11 contra DKV Ergo Jerez. Además, vamos a quedarnos con las propuestas ciclistas para este fin de semana. En principio, con ese calendario de rutas en bicicleta de montaña de la Asociación Ciclista de Ubrique. Nos explica qué tienen previsto para este fin de semana la asociación, uno de sus componentes, Modesto Angulo. Buenas tardes, soy Modesto Angulo, portavoz de la Asociación Ciclista de Ubrique. Os voy a hablar de las rutas que tenemos este fin de semana. Este fin de semana tenemos ruta doble, una el sábado y otra el domingo, porque mañana sábado tenemos la ruta especial de Ubrique Gibraltar. La ruta saldrá a 5 de la mañana desde la Plaza de la Estrella o bien desde las 6 de la mañana el que quiera en vehículo desde el Berrueco. El recorrido va a ser el siguiente: salimos desde la Plaza de la Estrella hasta el Alto del Berrueco por la carretera, siguiendo el GR7 hasta Jimena. Después de Jimena iremos a Gibraltar y regresaremos en tren hasta la estación de San Roque, donde cogeremos el tren para hasta la estación de Jimena del IVA. Y desde allí venirnos para acá. El recorrido sigue R7 hasta lo que es la entrada de Castilla y después ya nos desviamos allí hacia el Tesorillo, pasando por el Pinar del Rey y terminando pasando por Arcaidesa, llegando hacia la línea. Es un recorrido bastante largo y bastante exigente. Son muchas horas de bicicleta y el nivel es muy alto y el tiempo esperemos que acompañe. Ahora os voy a hablar de la ruta que para la gente que no venga a Gibraltar y pueda salir el domingo, que el recorrido saldría a las 8:30 desde la Plaza de la Estrella y el recorrido es por la cancha. Saldremos, como muy bien he dicho antes, de la Plaza de la Estrella, donde tenemos las salidas oficiales, hacia el Mojón, después cogeremos el carril hacia los Arcones, por la cancha, el puerto del Peruétano. Una vez que estemos en el puerto del Peruétano, cogemos el carril hacia la Fantasía, hacia la carrera del Caballo. Una vez que estemos en la carrera del Caballo, volveremos a la Calderona, por la Loma de la Calderona, el carril por el Alcón Nocal y saldremos al carril Cartijo Nuevo y subiremos al puerto de la Corchuela, donde bajaremos por la cancha y por la bajada por la cañada hasta Ubrique. En total son unos 60 kilómetros aproximadamente. El nivel también es bastante alto porque las pendientes son bastante exigentes. El asfalto que se va a recorrer un 35% y las pistas un 65%. Nada más y hasta la próxima semana. Además de eso, el grupo ciclista de los Rivera van a realizar el domingo su salida número 31, en la que se van a desplazar hasta la Vía Verde de la Sierra de Cádiz. Y el grupo de los Perea su segunda ruta, con el siguiente recorrido: Ubrique, Mesas del Jardín, Alberite, cruce de Puerto Serrano, Villamartín y Ubrique, de 85 kilómetros. And you have never been in love until you've seen the dawn rise behind the home for the blind. We are the pretty, petty things, and you're standing on our streets where Hector was the first of the gang with a gun in his hand, and the first to do time, the first of the gang to die. Continuamos aquí en la sintonía de Radio Ubrique y lo hacemos de nuevo con uno de los eventos que va a tener lugar el próximo fin de semana, el próximo sábado. Ya hemos adelantado que el día 19 va a coger dos travesías en nuestra comarca. Una, la travesía de resistencia del Club Tritón de Prado del Rey, y otra, la travesía de mujeres Ronda a Ubrique, que quieras que no, ya pues ha hecho un hueco en el calendario. Para hablar un poco de estas rutas tenemos a sus dos promotoras, a Paola Morales, buenas tardes. Buenas tardes. Y a Encarnación Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero, esta ya es la quinta edición de esta travesía de mujeres Ronda Ubrique, y lo que empezó siendo una ruta peculiar y digamos que alternativa, se ha sentado ya definitivamente en el calendario deportivo local, ¿no? Pues sí. Esto ya es una locura. Este año estaba yo un poco más decaída, pero hay que seguir, porque si no las mujeres nos van a coger por el cuello. 5 años ya de travesía, 5 años en el que habéis tenido de todo, y digo de todo sobre todo comenzando o centrándome en el aspecto climatológico, ¿no? Desde días muy calurosos hasta días de lluvia. ¿Cómo han sido estos 5 años en ese aspecto? Pues cada año es diferente. Hay años que no llueve, que no hace calor, de todo un poco. Pero bueno, nosotras nos la tomamos bien. Es indiferente, ¿no? Que supongo que es un aliciente más quizás, ¿no? Claro, más si que otra cosa. El día 19 lloviera mucho o algo, pues se suspendería, pero por ahora va para adelante. Sí, lo que se refiere a lloviendo mucho, lloviendo, tendría a mares, ¿no? Tendría que diluviar, ¿no? Porque el año pasado, creo, si no me equivoco, el anterior os pilló algo de lluvia también por el recorrido, ¿no? Sí, el año pasado, llegando a la calle Ronda, ya al final, un poquito de agüita nos vendría bien. ¿Qué recordáis de la primera edición? ¿Ha cambiado mucho la cosa desde entonces? Lo que ha cambiado es la gente, que ha venido más gente, más mujeres, y nada más, no... Bueno, gente, pero no, gente. Desde 12 personas. De 12 a casi 80. 100. Uh-huh. Y este año creo que 100. Uh-huh. Sobre todo lo que ha cambiado, a diferencia de años anteriores, es que cada vez parece que es mayor el número de mujeres que se dedica a esto del senderismo y a esto de la montaña, ¿no? Sí. Quizás con iniciativas como esta, o iniciativas como esta han servido para ir introduciéndolas poquillo a poco, ¿no? Sí, hombre, nosotros empezamos y la que empezó con nosotros ha seguido. Y cada vez más gente, y ha sido como una... Pero se puede decir también que un poco de convivencia, uh-huh, porque son un montón de mujeres, conoce a más gente, habla... hombre, tiene que andar, eso es lo principal, uh-huh, pero luego vas conversando con gente, vas distraída. Porque ¿qué diferencia hay entre una excursión, digamos una travesía exclusiva de mujeres con una mixta, por ejemplo? Pues vamos echando el rato como si... Hombre, no vas a competir ni vas a... Porque los hombres siempre van con el fan de competir. Mm. Nosotros vamos a echar días, a una salita, a que sea diferente. Digamos que en cierta manera también esto permite que entréis en contacto personas, en este caso mujeres, que tenéis una misma afición, ¿no? Sí, claro. En este caso. Que... Esa era la idea, de que hubiera más gente con la misma idea que nosotras. No, pero empezó el tema de las mujeres solamente, pues hemos seguido, ¿no? Que con los hombres no tenemos nada. No. ¿Y qué es lo que os lleva a seguir repitiendo? ¿En cierta manera se veis obligadas por la presión popular? Sí, porque nos lo piden todos los años, y el año que viene otra vez, y el año que viene otra vez, y desde hace ya un par de meses, bueno, ya nos lo están diciendo, ¿cuándo va a ser? Para adelante. Recordemos que este año la inscripción se cierra el martes, el día 15, ¿por ahora cómo van? Bien. Bien, bien. ¿Pondréis límite? Con el teléfono me tienen loca. Por ahora no, porque hasta el día 15 se supone que ya la mayoría de la gente se ha apuntado. Uh-huh. Entonces no, bueno, no creemos que se nos vaya de las manos. Uh-huh. Supongo que la cifra más o menos que barajáis es en torno al centenar, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y eso es manejable. Eso por ahora sí lo podéis controlar, ¿no? Bueno, yo creo que sí. El año pasado habíamos 80 o casi más y... Sí, ya iremos con el altavoz y el titán. ¿Cuál es el precio de la inscripción? ¿Y qué es lo que abarca? ¿Qué es lo que acoge todo ese dinero? Mira, hemos estado dudando porque a última hora con el tema del seguro. Otros años nos han hecho seguro, pero estamos viendo que está viniendo mucha gente... Entonces hemos decidido el precio 12 euros con el seguro incluido. Y aparte, el autobús, que según las personas que sean, pues será 4 o 5 euros. Como el año pasado, pero se incrementa en 1 euro. Y entonces ahí entra el seguro, las camisetas, el habituallamiento y el almuerzo y la merienda. Recordemos que el autobús es para desplazaros hasta Ronda. Hasta Ronda. Y sí, que es imposible coger un autobús de línea porque sois demasiadas, ¿no? Sí, antes lo cogíamos. Ya es que no cabemos, todos los que vamos no. Bueno, si los amarillos que le hacen una ofertita, pues, estamos dispuestos a todo. ¿Cuántos autobuses tenéis que poner? ¿Un par de ellos? O... Dos autobuses. El año pasado era uno grande y uno pequeño, pero este año seguro que habrá que poner dos grandes. ¿Y cómo es el grupo de las personas que se inscriben? ¿Las edades, la gente que participa en vuestra travesía? Diferentes edades, de 18, bueno, hasta 16, que vino el año pasado una cría, uh-huh. Hasta 60 y tantos años. Hombre, pudiéndola hacer bien, que no, hombre, estando preparada, cualquiera puede hacerla. El grueso de edad, más o menos, el margen que tiene un mayor número de participantes y más gente, digamos, cercana a los 18, más gente cercana... Más gente cercana sobre los 40, 40 y tantos. De edad media, digamos, sí, ¿no? Sí. ¿Cómo lo organizáis para que gente de distinta edad, de distinto, supongo, estado físico, de distinto nivel, vayáis agrupadas y vayáis todas a una? ¿Cómo lo hacéis? Pues delante va una persona y detrás va otra, tirando de grupo, y quedamos en diferentes puntos y nos reunimos todas y seguimos. En varios tramos nos vamos parando. Yo que voy la primera, uh-huh. Soy la que va iniciando, la que va haciendo las pautas para reunir a todo el grupo, para que no vaya nadie ni más adelante ni más detrás, sino unos puntos en concreto, para que vaya todo el grupo. ¿Y yo voy detrás? Ni vaya, ni se vea que hay gente que va más rápida, ni gente que va más... Y vamos todos en el mismo grupo. Sí, digamos que esto es necesario sobre todo para que, como tú comentas, ni haya gente que se aburre, ni vaya gente, claro, que vaya desfondada ya casi desde el principio, ¿no? No, porque ritmo, más es o menos. Una travesía, no es una carrera, competición. Ni una competición. Todos los años lo decimos. Todos los años hay alguna historia. Que tú tienes que marcar tu ritmo, sí. Yo voy la última y vi marcando el ritmo de las últimas, pero es una convivencia, una travesía, nada más. No vamos pero a competir ni tenéis vamos a... Problemas, ¿habéis tenido problemas en ese sentido? Sí, algunas van muy ligeras. Van muy ligeras y, claro, ya se pican unas con otras y no piensan que las que vienen detrás tienen que descansar también y vienen a otro ritmo. Uh-huh. Y ella no lo entiende, ella va y no puede hacer. Porque claro, la idea original de esta travesía no es precisamente a ver quién llega antes, ¿no? No, sino que lleguemos todas. Toda a la vez y además agrupar. Y en ese ambiente de convivencia que estáis comentando. Lleguemos todas bien y... Bueno, explicarnos detalladamente, aunque ya lo sabemos, pero... El recorrido para aquellas que lo vayan a hacer por primera vez o aquellas personas que no se acuerden, desde que salís desde Ronda hasta Ubrique. ¿Cómo es el recorrido? En líneas generales, se trata de una travesía muy dura, de nivel medio, nivel... Yo pondría nivel medio. Sí, medio. Ni muy dura. Bueno, el primer tramo, la subida de Monte Jaque, llega a Ronda y hace el trayecto de la subida a Monte Jaque. Primer tramo un poquito duro. Y todo el mundo que lo hace la primera vez, pues dice, ¿y esto es todo el rato? Digo, no, relajarse. Me tengo que... Pero llegando a la ermita de Monte Jaque, llegamos a la ermita, al pueblo, y este año queremos despistarle al personal. Queremos cambiar un poquito el recorrido, pero una sorpresa. Por ser el quinto año... Queremos variar, pero vamos, que sigue siendo la travesía de Ronda Ubrique. Sí, sigue siendo la misma. Pero la segunda parte vamos a cambiarla. Sí, quería comentar que desde Ronda a Ubrique hay un montón de caminos, un montón de ramales que tenéis ahí donde elegir entre una gran variedad. ¿En estos últimos años habéis hecho siempre el mismo? Sí, los 4 años anteriores sí. Y este año hemos decidido Vamos a hablar del clásico, digamos, hasta Monte Jaque. ¿Desde Monte Jaque luego qué hacéis? No, de Monte Jaque a los Llanos del Iba. Después los... ¿Ese recorrido cómo es, de dureza? Ese, hombre, tiene su hijita. Tiene mucha pista. Es mucha pista. Uh-huh. Luego, cuando ya pasan los Llanos, ya sube al Puerto del Correo, que ahí sí es duro, porque eso es una subida grande, y luego una bajada con piedras, que esa es dura. Y luego ya llegas a los Llanos de Republicano, uh-huh. Y ya subes a Villalbenga. Y luego en Villalbenga hasta Ubrique, ya por los Llanos de... Por la no, calera. Por el... ¿Cómo es? No, en Villaluenga. ¿De Villaluenga? La manga, por la manga, por la manga de Villaluenga. Y coge Agua Nueva y la calera. Y la calera para abajo. Uh-huh. Vemos que ese es el recorrido clásico y estáis barajando pues alguna alternativa que, bueno, entre esa alternativa, ¿dónde estaría más o menos localizada? Y si se le añadiría más dificultad, ¿la misma o...? No. Es más... Es más llano, pero varios kilómetros más. Uh-huh. Pero, y además tiene que ir la gente en fila indio porque... Es una vereda lo que hay. Uh-huh. Entonces ahí no se puede... La gente despista porque si no, entonces estoy buscando mujeres. La idea principal de variar parte del recorrido, ¿cuál es? El que, digamos que también las que vais siempre, ¿no también variáis conociendo otros lugares o responde a otro? Sí, variar, conocer otros lugares. Y esta parte la veo yo un poco más fácil. Porque el puerto del Correo, la bajada, hay gente que la arrodilla. Eso ibas a decir. Cuando he hablado con gente que ha hecho la travesía... una de las cosas así que consideran así como más complicadas siempre son las bajadas, sí. ¿No? Os cuesta más bajar que subir, ¿no? Claro. Que, y además las bajadas que hay por allí son todas o de piedra o de muy, muy dificultosas. Entonces te cuesta más trabajo. No, pero el año pasado la gente se apó, ¿eh? Sí, el año pasado sí. Espero que este año no me den irritaciones. Para vosotras, ¿cuáles son los peores tramos en cuanto a dificultad? Ya sea por exigencia física o por exigencia técnica. La subida de Montejaque, esa, bueno, esa no la vamos a quitar porque esa es el encanto de la... La de la ermita, ¿no? La de la ermita. ¿Esa pone a cada una en su lugar? Sí, esa sí. Ahí la que va más ligera al final termina por detrás también. Pero entonces, es que el comienzo también. Claro, y además va fría, todavía... va fría, todavía no tiene... Pero vamos, que esa es la más dura. Uh-huh. ¿Hay puntos de escape? ¿O va a haber puntos de escape en la ruta? Bueno, puntos de escape. Habrá algunos coches en un avituallamiento. Tenemos dos avituallamientos. Uno es los Alamillos para abajo, ¿cómo es? Campo Buche. Ya vaya a dar paista. Bueno, ahí va a haber un avituallamiento. Más o menos, si te parece bien, en vez de decir el lugar, si no es por decir pista, más o menos, ¿qué punto kilométrico sería? Pues no sabemos. Pues al kilómetro veintitanto. En torno a la mitad, ¿no? En torno a la mitad, porque recordemos sí, que no llega, más o menos. No llega a 40, o quizás este año sí ya se llegue a esos 40 kilómetros. Sí, yo creo que sí, este año se llega, porque son dos o tres más. Sobre la mitad. ¿Habrá un tampoco sitio? Tampoco tengo un autobús para todas. Un par de coches que si no... alguna selección o algo, habrá algunos coches, pero no para todo el mundo. Uh-huh. Como decimos, un poco más de 40 kilómetros, ¿se necesita una preparación especial para hacerla? Pero un poquito sí. Hombre, un poquito no, un poquito. Si no, el domingo se van a acordar de Encarna y... Es que... Lo y de mí bastante. Sí, un poco sí. Tienen que estar preparados, por lo menos andar todos los días y yo creo que sí, que tienen que estar preparados. Me comentaba una interesada que estaba, bueno, que quería hacerlo, que estaba pues dudando, que no sabía por desconocimiento. Me decía que ella suele andar entre una hora y media y dos horas todos los días. ¿Podría ser es una buena preparación para esta ruta? Tampoco es lo mismo andar por carretera que andar... Por el medio monte. Uh-huh. Es totalmente diferente. Una persona que hace eso, digamos, a diario o cuatro veces a la semana, ¿estaría en condiciones físicas? Yo creo que para... sí. Sí, porque por lo menos las piernas las tiene esa, anda todos los días. Y si un día puede hacer una excepción de hacer 30 kilómetros, 40, no le va a suponer a lo mejor un tanto como la que no hace nada. Y además no es lo mismo ir sola, porque va entretenida y a lo mejor los kilómetros se te hacen más ameno. Se le hace más, claro. Una pregunta, ¿cómo es suele ser la bajada desde Benocaza a Urique? Siendo ya el último tramo, teniéndolo ya tan cerca, también las piernas ya van un poco cansadas. Ahí se quita todo el mundo del medio. Ahí va. Yo que voy la rápida. Última. Voy adelantando, me siento en una piedra, voy... gritando, venga niña, vamos, que queda poco. Al final un poco... Se hace pesada. Sí, ¿eh? Al final... Se hace pesada y además cada una coge por un lado. Y la bajada esa es que está un poquito malamente. Como chunga con tantas piedras fuertes. Pero bueno, se llega. Además, bueno, habéis comentado antes que lleváis seguro de accidente uh-huh. en esta edición. El año pasado también lo llevabas y al final no. Al final hubo un problema, no lo ya. Este año se lleva, pero además de esto se está preparado por si ocurriera cualquier eventualidad. Me refiero, ya me habéis comentado antes que bueno va a haber unos vehículos por si y se produce, digamos. Hombre, con esos temas nunca se está preparado. Hombre, el 112 siempre está en el móvil. Sí, pero más o menos hombre, tenéis previsto por si ocurriera cualquier cosa que estáis asesoradas, ¿no? En ese, hombre, sí, en ese aspecto. Sí, además llevamos un botiquín que a unas malas primeras a eso me cura, refiero. La sí, primera sí, el cura botiquín o lo algo, llevamos sí. Y llevamos rifle y yo. Sí, las primeras curas, sí, la primera, las doctoras. Sí. Hombre, tampoco vais a operar allí hombre, a nadie, esperando. Pero... Pero un resbalón me refiero, y un me refiero tirón a eso, ¿no? Si se puede... Si se arregla. Porque en ediciones anteriores ha habido sí. Supongo que habrá habido caída o lo más normal del mundo o algún sí, tipo de lesión, ¿no? Sí, alguna pompita o que me duele un poquito sí. Los gemelos, pues un poquito de reflejo. Se solventa ahí con sí, ese sí. Botiquín que lleváis. ¿Con qué ayudas y colaboraciones contáis para llevar esto? Porque, bueno, ustedes estáis sobre el terreno, pero luego... Alrededor, digamos, de lo que es la travesía por fuera, hay gente que os tienen que preparar los habituallamientos, que los vehículos esos que nos decís. ¿Con qué colaboradores contáis? ¿Con cuántos? ¿Qué dispositivo? ¿Qué dispositivo? Bueno, por llamarlo de alguna manera. Bueno, hay por lo menos 10 personas uh-huh. Que colaboran con nosotros. Y de aquí, muchas gracias. A tú. Y nada, y... Se intenta arreglarse con eso. Uh-huh. Más o menos su labor es la de preparar por donde vayáis a pasar, ¿no? Sobre todo el tema del avituallamiento, sí. Que supongo que será lo más la logística. Existen dos avituallamientos. El primero es más light, una cervecita. Sí, sí. Tenía que salir. Tenía que salir. Algunos frutos secos, chocolatina y eso, y luego en Villalengua ya una comida con cardito, tortilla, filete, un almuerzo en condiciones. Uh-huh. Y generalmente terminamos en la plaza y nos comemos unos dulces con que la haciendo dieta... una entrada triunfal como claro. En estos últimos años, ¿no? El café y... Sí, sí. Todas conjuntadas y uniformadas. Sí, sí, cada una lleva su camiseta... correspondiente. Además por toda la sierra vamos dando la nota, todo el mundo se fía en nosotros, que vamos todas iguales. Algunos maridos se ponen muy tristes porque dicen, ¿por qué nos habéis perdido un poquito? Joder. Así. Pues, pero nada, es broma todo. Como decimos, el fin de travesía estará localizado en la plaza y recordemos que este martes, en el mismo lugar, en el bar La Plaza, vais a tener una especie de charla informativa para explicarle a las participantes en qué va a consistir la travesía este año y diversos asuntos. Anda, contadnos de qué va a tratar esa reunión. Mira, yo lo voy a decir primero y luego lo dice en Cana. Vale. A las 8:30 en la plaza. Bueno, si llegan... Yo voy a estar sobre las 8, allí en la plaza. Allí se va a entregar dinero y cada persona me tiene que dar su DNI, nombre, apellido, su DNI... Y la fecha de nacimiento. Uh-huh. El que no se apunte o el que no esté o que no pueda ir porque se lo dé a otra compañera o algo. Quien no esté el día 15 se cierra el cupo. El, ¿no? El cupo se cierra. Porque el. Tenemos que ya llamar la vida del autobús. El 16 tenemos que avisar al autobús y además tenemos que hacer seguro ya con toda la gente que vaya a venir y ya no podemos pasarnos de ese día. Recordemos, inscripción 12 euros. Entonces, y los datos serían el nombre, el DNI, DNI el nombre fecha de y nacimiento. La fecha de nacimiento. Uh-huh. Reunión el martes a las 8:30. A las 8:30. Y también, el que quiera ir antes o después. O... Ya, a partir de las 8:30 vamos a estar allí. Vamos hasta allí. Uh-huh. Hasta las 10 o las 10:30 o por ahí. Una última cuestión. ¿Colabora con vosotros alguna empresa, algún negocio de forma especial o...? ¿O nos apoyan o en ese sentido no...? Bueno, generalmente siempre... Casi siempre son los mismos. De la plaza, el del Bar La Plaza, el ayuntamiento, pues sí, se porta bien con nosotros. La trastienda, Inma también nos da siempre algo para comprar comida o para que no, lo que nos haga falta. Y Lupe también siempre colabora, nos hace el cardito y nosotros le pedimos algo más. Pues ya saben, aquellas que estén con ansia de andar, de disfrutar de la montaña, tienen una ocasión única, no única porque todos los años la tienen, pero bueno, al menos en el calendario anual, de hacerlo este próximo sábado, día 19, con esa ruta Ronda Ubrique. Por cierto, hora siempre de salida es de Ubrique. A las siete y media. 7:30 de la mañana, autobús hasta Ronda, desayuno. Desayuno allí en Montejaque, que cada una tiene que llevar su desayuno, un bocadillo, lo que... Y ya, pues anda. ¿Más o menos a qué horas empezáis a andar? A las nueve. No, un poquito antes, ¿no? En torno a las 9. ¿Y a qué hora más o menos está prevista la llegada? A las seis y media. Siempre hemos llegado sobre esa hora. Pues ya saben, Paola Encana, muchas gracias por contarnos esta, digamos, toda la información relativa a esta travesía, y nada, desear mucha suerte y que disfrutéis de esta nueva jornada de travesía desde Ronda Ubrique, exclusivo para mujeres. Una cosita es que la gente siempre pregunta, la que este año no se vea capaz o algo, siempre va a hacer una semana antes de la carrera de las nutrias, antes que cambien la hora, siempre. Esa fecha, por ahora, se va a quedar... El sábado antes de la carrera de las nutrias. Es decir, el penúltimo domingo de octubre. El penúltimo sábado de octubre, mejor dicho. Que la ruta es el sábado. Encarna, Paola, muchas gracias. Venga, gracias. Venga, a ti. Siete y 7:20 de la tarde, vamos a despedirnos ya, pero antes recordar los horarios de la primera jornada de la Liga Local de Fútbol Sala, que van a ser los siguientes. División de Honor, partidos programados en el pabellón Juan Coronel hoy viernes, 9 de la noche, Estudiantes Quedeque, 10 de la noche, Zulema, Club Deportivo Helios, Pizzería La Sierra, y 11 de la noche, donde Fútbol Sala, Los Patos. Mañana sábado, 9 de la mañana, Revolución Porti, Fútbol Sala, 10 de la mañana, Fogón del Metropol, Don Odón, 11 de la mañana, Pintura Rafa, Marca 91, descansa el Club Deportivo Graz Alemán. En primera división, en la cancha exterior, hoy viernes, 9 de la noche, Museum Café y Copas Mandarina, 10 de la noche, Autoescuela La Sierra Guas, Autoescuela Celia, 11 de la noche, Bril de 1979, Quivoca. Mañana sábado, 9 de la mañana, Los Cosmos, Club Deportivo Celta, 10 de la mañana, Club Deportivo CAI Benocaz, 11 de la mañana, Racing Panteras, Oasis Lunger. Y por último, en segunda división, en el pabellón, hoy viernes, 10 de la noche, Panadería Sánchez Malacayú, 11 de la noche, Bar Laurel Tapas, La Lupe Kebab. Y mañana sábado, en el pabellón también, 9 de la mañana, Leyton La Peña, 10 de la mañana, Voltasur Alambique, y 11 de la mañana, Negocios Retra, Bar Los Tres Caminos. Descansa el conjunto de Ubriled. Y con esto nosotros nos despedimos. Volveremos no este lunes, sino el siguiente, el lunes 21. Nos tomamos una semana de vacaciones. Así que disfruten del fin de semana y hasta el próximo lunes. Y nos recoge cuando nos cae.